Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al capítulo número 23, episodio 23 ya del podcast Lecturas Críticas, un podcast en el que reseñamos, criticamos, analizamos libros, fanzines, revistas, etcétera, etcétera. Aparte de las reseñas, críticas y análisis, también entrevistamos a individualidades o colectivos que creamos interesante difundir. Como habéis podido comprobar, hoy inauguramos intro sonora que esperemos que sea de vuestro agrado. Y hoy, en este episodio número 23, hemos ido al supermercado más cercano, hemos comprado un brick o un cartón de vino del más barato porque la situación lo requiere. Y vamos a hablar del libro La senda del perdedor, de Charles Bukowski. Ahora comprendéis por qué lo del vino barato, ¿verdad? Bien. Este libro fue publicado en 1982. Y realmente es un libro muy interesante si queréis conocer el por qué Chinaski, que es el alter ego de Bukowski, llega a ser lo que es. Es decir, una especie de, voy a emplear una terminología marxista, una especie de pseudolumpen venido a menos. Eso es lo que llega a ser Chinaski. Bien, en este libro Chinaski nos narra en primera persona su infancia y su adolescencia, llegando hasta los 20 y pico años más o menos. Nos cuenta su desagradable experiencia con el acné, con una especie de acné juvenil que tiene, que le deja todo el cuerpo marcado con extrañas bambollas y llagas, también la cara. También nos cuenta que creo que es crucial para entender toda su obra, cuando descubrió la bebida. Y creo que es muy interesante que os leamos un fragmento de cuando la descubrió y cómo se sintió al pegar su primer trago de vino. Nunca me había sentido tan bien. Era mejor que masturbarse. Fui de barril en barril. Era mágico. ¿Por qué nadie me había hablado de esto? Con ello, la vida era grandiosa. El hombre era perfecto. Nada podía afectarle. Esto creo que es un punto de inflexión en toda la vida de Chinaski. También podemos leer la tormentosa relación que tiene con su padre. Un padre autoritario, un padre que le pegaba con una correa de cuero. También un padre atormentado y avergonzado de su condición social. Sale de casa con el coche emulando que va a trabajar para que sus vecinos no crean que está en paro. Una madre también anulada por la figura autoritaria de su padre. Y en resumidas cuentas, La senda del perdedor es un excelente retrato de lo que podíamos llamar la otra cara o el lado real del llamado sueño americano. Este libro mucha gente lo ha recomendado como lectura iniciática para conocer a Bukowski, y a mi juicio no es una lectura iniciática para conocer a Bukowski. Sería más interesante leer, por ejemplo, Factotum, que si no me equivoco su tercera novela o así. Y luego, aparte de Factotum, podemos leer libros de relatos como, por ejemplo, Música de Cañerías. Y si nos interesa todo el universo bukowskiano, todo el universo de un personaje semialcohólico, de un personaje que vive o malvive en pensiones de mala muerte, que va de trabajo en trabajo, si nos gusta todo ese universo de olor a vino barato, podemos saber cómo este personaje llegó a esas formas de vida, por decirlo de alguna manera, con este libro, La senda del perdedor, de Charles Bukowski. Realismo sucio para cualquier ocasión. Este ha sido nuestro programa. Vamos a terminarnos lo que nos queda del brick o del cartón de vino que tenemos aquí y vamos a dormirnos y tal vez despertemos mañana a las 12 o la 1 como buen bukowskiano o como buen Chinaski, ¿no? Esto era La senda del perdedor, esto era Lecturas críticas y recomendaros salud y no sabemos si en este caso agua fría o vino calentujo.